Alguien dijo que el pasado no se va. Tal vez eso sea cierto. Te has escondido en el fondo muy adentro y creo que es momento. Pero cuando lo intento, vuelvo a ese momento y me siento muerto. Juro que lo siento. No, no. Es que nunca lo he dejado claro. Y me acuerdo.